La Ciénaga de Zapata reporta para el día de hoy un nuevo caso positivo a la COVID-19. Con la presencia de 13 casos activos en los últimos 14 días, para hoy solo un caso positivo al nuevo coronavirus. En el centro de aislamiento Cubanita se encuentran 10 contactos de un PCR positivo y en el Corsario aíslan a unos 16 viajeros en espera de resultado. La Villa de Playa Larga también recepciona al personal de la salud que se enfrenta en la zona roja en el cuidado y atención priorizada a pacientes con dicha enfermedad. Hasta el momento hospedan 94 médicos y enfermeras, todos de la provincia de Matanzas. Brisas del Sur hospeda 12 pacientes, el Motel El Bosque se mantiene en cero y el Servicima con un solo paciente. El Consejo de Defensa Municipal continúa activo ante esta situación epidemiológica y se refuerzan las medidas para evitar nuevos contagios. Reporta la Ciénaga de Zapata un nuevo caso positivo a la COVID-19. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.